ser grande, eres altísimo, omnipotente. Todo bien, sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Todo bien, sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Señor, Dios de dioses, eres amor, caridad y humildad. Eres paciencia, eres hermosura, mansedumbre, seguridad, esperanza y libertad. Todo bien, sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Dios.